Mándame un manda más. Mándame un manda más. Ábreme, ábreme dos. Ábreme, ábreme dos, tres, cuatro, me contrago esto. Están durmiendo esto. Toma. Ábreme, toma, dale, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, Dani, eso te va a dar energía, Dani. Estás durmiendo, dale vos. Dale, dale. Levantate, Miro, Daniel. Toma. Levanta el ánimo, dale. Dani, yo no espero todo. Dale, va, vamos, levántate. Levántate un poquito, Dani, energía, energía, energía. Vamos, energía, energía. Dale, vamos, dale, vamos, vamos, vamos, un traguito. Vamos. Dale, vamos, Tanito. Eso te va a dar energía, fuerza. Laura, toma, Laurita. Energía, Laurita, energía. Jujuy, vamos, Jujuy. Jujeña, vamos, vamos. A la mierda. Toma, toma. Esta tiempo lindo, abre. Vamos, toma. Energía, energía, energía, vamos. ¿Está Ricardo o no? ¿Está Ricardo o no? ¿Está Ricardo? Paz, los mellizos de Miriam Páez, Claudio Iñatú, los mellizos del Renacimiento, José Alberto y su hermano, Carlito y Iñazú, Estación Flores, San Francisco. No sé qué pasa aquí en el Kempes, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque el piscina me trajo un vino. Díganme, yo no quiero, quiero saber. Se ha tomado todo el vino, oh, oh, oh, oh. Se ha tomado todo el vino, oh, oh, oh, oh. Se ha tomado todo el vino, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Palma. Vamos. Vamos, de arriba. Poder. Eso, dale un poquito de volumen, por favor. Se ha cortado acá el escenario. No. Para que me acuerde tu nombre. Barrio Sep. Son fuerzas muy grandes, las. Son muy grandes. Muy pesada. Quieren ir para arriba, para el medio. No sale nada acá, ¿eh? Esto se cortó acá, ¿eh? Oh, oh. Oye, nena, me quiere decir, porque no puedo ya calmar mi sed. Esta ciudad parece un desierto. No puedo cantar. Dígame, solo quiero saber. Yo quiero tomar un manda más. Mira, date cuenta. Quiero tomarme un par de manda más. Tomar un manda más. Quiero tomar 10 manda más.